A través del proceso de comunicación recompensante, incidimos en las conductas positivas, reduciendo el efecto posiblemente negativo de las conductas no deseadas.